noche te he esperado para volverte a ver. Tú lo sabes bien, si tú sabes que te quiero, que lo nuestro fue sincero, no podrás olvidar las caricias de ayer. De pronto tan sincero.